Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en la primera edición de Comunicarte, un proyecto que forma parte de Radio Tecate. Estos son nuestros titulares para este programa. Filiberto Suárez, en días pasados, se convirtió en el nuevo presidente del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en el municipio de Tecate, en lo que ya se considera una victoria pírrica. Tenemos una entrevista con el nuevo dirigente. En el espacio musical, una rola de Gerardo Ruiz, joven cantante tecatense con gran futuro y que de verdad va en rápido ascenso. También a Ernest Trump y un clásico, un blues clásico, una canción de los años 20 con Lidia Mendoza, Los Besos de Mi Negra. En el pop, el grupo peruano Abre Latas con Universo, y cerramos con el rock de la calle del Parque de Tecate. Está usted en Comunicarte en su primera edición. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Ese domingo 31 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, los panistas tecatenses realizaron su asamblea municipal para renovar cuadros del Comité Directivo Municipal, resultando electo el vecino de La Rumorosa y anterior delegado de la Reforma Agraria de la región, Filiberto Suárez Mendoza. Filiberto es el nuevo presidente para este periodo de 3 años, relevando de esta manera a Francisco López Leiva, quien se va y se lleva su promesa de terminar el edificio. Al concluir la asamblea, Filiberto Suárez platicó con Radio Tecate y esto fue lo que le dijo a nuestro reportero. Y al regresar comentamos por qué lo de la victoria pírrica. Ah, bueno. ¿Cuál es el rumbo para el PAN municipal en Tecate? Bueno, principalmente vamos a reestructurar por lo pronto en esta semana todas las actividades, ¿no? Vamos a revisar lo que se ha estado haciendo. Lo que se ha estado haciendo bien, pues lo vamos a continuar, y lo que no, pues vamos a implementarnos, a tratar de implementar el plan de trabajo que traemos. El rumbo, bueno, buscar acercarnos a la ciudadanía, como lo he dicho y lo he venido diciendo desde el debate. Vamos a trabajar por la unidad del partido, por a tener mucho más apertura con la sociedad en cuanto a los registros, el acercamiento del partido a la sociedad, tener una estricta colaboración cercana con los funcionarios emanados de Acción Nacional para así hacer que el trabajo de ellos sea apegado a lo que como partido vamos a estar promoviendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con la construcción del edificio? ¿Está parado? Vamos a reestructurar el patronato, proconstrucción del partido. También yo creo que en las siguientes 2 semanas estará reestructurado para empezar a continuar el partido. El compromiso es, cuando deje yo el Comité Directivo Municipal, estará terminado por lo menos en obra negra hasta el último piso. Bueno, ¿cuál es la función del PAN en Tecate? ¿Cuál es? Como partido, yo veo un partido en el que regresamos a nuestros principios, nuestra doctrina, nuestra mística, a un partido donde su gente convierta en una forma de vida ser panista, y que por ende nos sea mucho más fácil accesar a los gobiernos, no como un fin, sino como una consecuencia del trabajo partidista que estará haciendo. Bueno, hacer un llamado a través de tu medio a todos los compañeros panistas que se acerquen, que sigamos trabajando juntos. El esfuerzo debe ser de todos y que bueno, que aquí estamos de puertas abiertas a la ciudadanía. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, bien, soy Miguel Lobo y usted está en Comunicarte, que es un proyecto de comunicación de Radio Tecate. Bien, vamos con la primera entrega musical. Aquí está Gerardo Ruiz y el tema que está causando una gran sensación. 3:04 de la mañana. Gerardo Ruiz es un joven cantante tecatense con gran futuro y en rápido ascenso. Dentro de poco lo escucharemos en los altos círculos musicales del país y la región. Bien, pues vamos, vámonos con Gerardo Ruiz y 3:04 de la mañana. Y ahí le va con Pacheco Íñiga, y alcánzatelo Samantha, si puedes. Ya se estarán acordando de mi jefecita santa. 3-4 de la mañana, pero eso a mí no me espanta. Si llego y no está contenta, no le pego a la piñata. Yo aquí bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Bailando con viejas que ni conozco, compadre, arriesgando de que me asalte un pelón mañoso. ¡Qué barbaridad! Ella echada y yo en lo peligroso. ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, bien, pues yo soy Miguel Lobo y le recuerdo que está usted en Comunicarte, que es un proyecto de Radio Tecate. Como usted sabe, una victoria pírrica es aquella que se consigue con muchas pérdidas en el bando vencedor, de tal modo que la victoria puede terminar siendo desfavorable para dicho bando. El nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logra una victoria sobre los romanos con el costo de miles de hombres. Se dice que Pirro, al contemplar el resultado de la batalla, dijo: otra victoria como esta y volveré solo a casa. Es en esta dinámica en la que están inmersos los panistas tecatenses, que no pueden superar sus diferencias y están acumulando una cantidad de resentimientos y rencores. No se le ve una salida en el corto plazo y al asunto le abona la mano negra del gobernador Osuna, quien de plano está dejando en la calle al panismo en Baja California. Suárez superó a Óscar Pulido Murillo en una apretada elección donde 5 votos marcaron la diferencia, con 91 votos para Pulidos y 96 para Suárez. Versiones de los mismos militantes indican que no se les permitió votar a 6 miembros de ese partido, entre ellos a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado en Tecate, Lucy Rodríguez, y al regidor vizcaíno. Pero otras versiones indican que si no se les permitió votar es porque no estaban al corriente con sus cuotas y sus aportaciones a su partido. En su participación como delegado del Comité Directivo Estatal, Ricardo Mejorado señaló que hoy hemos escrito juntos una página más del Partido Acción Nacional, participando en este cambio de mesa directiva, emitiendo nuestro voto de manera libre, pero aquí no termina nuestra responsabilidad. Hoy tenemos el compromiso de ponernos de acuerdo por el bien de México, de Baja California y muy especialmente de nuestro municipio de Tecate. Pero mejor vamos a escuchar lo que dijo a sus compañeros Ricardo Mejorado. Un saludo de nuestro secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal, licenciado Ismael Chacón Guareña. Buenas tardes. Hoy hemos escrito juntos una página más en la historia democrática del Partido Acción Nacional, participando en este cambio de mesa directiva, emitiendo nuestro voto de manera libre, atendiendo a reglas de participación claramente establecidas en la convocatoria, así como la normatividad institucional. Pero aquí no termina nuestra responsabilidad. Hoy tenemos el compromiso de ponernos de acuerdo por el bien de México, de Baja California y muy especialmente de nuestro municipio, de Tecate. como ciudadanos responsables en el plan de acción política que habremos de seguir, así como las aportaciones que de manera personal habremos de realizar, sin otro interés que el de servir. A esto estamos llamados, compañeros. Acción Nacional se fundó en la adversidad por personas libres que buscaron el bien superior para nuestra patria. Y es precisamente ese objetivo lo que debemos tener presente. Seamos responsables de la construcción de nuestro destino. No podemos enturbiar esta lucha por ambiciones personales o de grupo. El partido es una institución viva, porque mujeres y hombres valientes hemos decidido luchar por nuestra doctrina, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. En este proceso, Oscar, Fili, no existen vencedores ni vencidos. Hoy decidimos entre dos compañeros que de manera valerosa sometieron a nuestra consideración proyectos de trabajo. Pero a fin de cuentas, lo que buscan ambos es fortalecer al PAN. A ellos, nuestro más sincero reconocimiento y un fuerte aplauso. Compañeros, debemos atender al llamado de nuestra dirigencia, participar decididamente en el fortalecimiento institucional. La tarea no es solo de nuestro presidente o del comité directivo. Nuestra patria requiere que nos entreguemos de manera decidida, porque hay algo sumamente fuerte que nos implica y nos une, que es el amor al PAN, es el amor a México. Salgamos pues de esta asamblea con la firme convicción de cumplir con nuestra responsabilidad, con el compromiso ineludible de dar nuestro mejor esfuerzo para avanzar unidos, hombro con hombro, en la construcción de ese partido que trabaja por el país que nuestros fundadores soñaron. Muchas gracias y enhorabuena. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, yo soy Miguel Lobo y usted está en Comunicarte, que es un proyecto de comunicación de Radio Tecate. Ahora vamos a escuchar a Ernest Thompson y algo que se puede traducir como naufragio en el Meridiano 97. Lo cierto es que no se sabe mucho de Ernest Thompson, excepto que fue uno de los primeros artistas en grabar. Estaba ciego y trabajó como cantante en las calles de Carolina del Norte y sus alrededores. Al parecer, sus discos no tuvieron mucho éxito. Grabó para Columbia en 1924. Y en 1930. No existen más registros después, pero lo que no sabemos es si este material fue puesto en venta. Ernest Thompson nació en 1829 cuando era un niño sufrió graves quemaduras durante un incendio. Se le dañó lo que se le conoce como la caja de la voz, por lo que canta de esa manera particular y extraña. Más tarde quedó ciego mientras trabajaba en un aserradero. Solo hay dos registros de sesiones de grabaciones, una en 1924 y nuevamente en 1930. Toda su vida fue músico de la calle y murió en el año de 1961. Este es Ernest Thompson y ese particular estilo de cantar. Bien, hay un pequeño error. Bueno, estamos comentando que Ernest Thompson nació en 1892 y no en 1829. Ese es el dato preciso. Ernest Thompson nació en 1892. Thank you. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, ya estamos de regreso y en el PAN las cosas pues están poniendo cada vez más tensas. Todo parece indicar que la fractura al interior del partido en Tecate se hace cada día más grande. Los dos grupos ya marcaron su territorio y la verdad es que no se ve en el horizonte una reconciliación. Las heridas todavía están frescas y la afrenta está en el ambiente. La situación, podemos decir, es que es de tensa calma, y aquí les vamos a presentar las nuevas carteras del Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Tecate para el próximo ejercicio en estos 3 años. Mi nombre es Virginia Castro y voy a estar a cargo de la Secretaría de Vinculación. Sí, buenas tardes, mi nombre es Gerardo Mejorado, voy a estar a cargo de la Secretaría Jurídica. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Luis Jiménez Gómez, voy a estar a cargo de la Secretaría General. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Quintero y voy a estar a cargo de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Edmundo Medina, voy a estar a cargo del área de tesorería. Buenas tardes, mi nombre es Yeshua Loe y voy a estar ayudándoles en estudios y proyectos. Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alberto Ruelas Miranda, voy a estar apoyando en el área de afiliación. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, ya estamos de regreso y aquí tenemos una auténtica joya en la voz de Lidia Mendoza, Los Besos de mi Negra. Lidia Mendoza nació el 12 de mayo de 1916 en Houston, Texas. Es hija de Francisco y Leonor Mendoza. Su familia provenía del norte de México y ella y sus hermanos crecieron entre Monterrey, México y el sur de Texas. Su madre tocaba la guitarra y cantaba canciones mexicanas. Cuando su padre enfermó y no pudo seguir trabajando como mecánico de ferrocarriles, empezó a actuar con sus padres y una hermana en las calles y en restaurantes de ciudades fronterizas. En 1928, su padre respondió a un anuncio en un diario de San Antonio, colocado por una compañía de Nueva York que quería grabar a músicos hispanohablantes. Miembros de la familia grabaron su primer disco en el cuarto de un hotel y recibieron $140 por 20 canciones. Todavía con la necesidad de encontrar algún trabajo fijo, los Mendoza se mudaron a Michigan a trabajar en la agricultura. Tras oír cantar a la familia, otros trabajadores los alentaron a tocar en la ciudad y pasaron varios años trabajando y cantando en pequeños restaurantes. De regreso en Texas, a principios de los años 30, la familia tocó a menudo por propinas en mercados al aire libre en San Antonio, donde el presentador de un programa de una radio hispana local oyó cantar a Mendoza. Después, Mendoza estaba cantando en la radio por $3.50 a la semana. El programa radiofónico la hizo popular en la región y al fin de la prohibición, en 1933, creó oportunidades para los músicos en las cantinas. Finalmente, Mendoza empezó a hacer giras en todo el valle del Río Grande, al sur de Texas, acompañada por su familia. Actuaba sola, sus hermanos cantaban juntos. Finalmente, montaron un espectáculo de variedades. Bien, vamos a escuchar a Lidia Mendoza y Los Besos de mi Negra y regresamos para seguir comentando más sobre Lidia Mendoza. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Les recuerdo que esto es Comunicarte, un proyecto de comunicación de Radio Tecate. Platicábamos de Lidia Mendoza, a la referencia de que, acompañada por su característica guitarra de 12 cuerdas, Mendoza cantaba a menudo sobre los infortunios y el rechazo en un estilo muy sincero que refleja el desarrollo musical a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Su vibrante voz le ganó el apodo de la Alondra de la Frontera. En 1935 se casó con el zapatero Juan Alvarado y siguió actuando en una época en que las esposas usualmente renunciaban a sus carreras. Hacia 1940, Mendoza había grabado más de 200 canciones en una amplia variedad de estilos musicales, que incluía bolero, rancheras y cumbias. Muchas de esas canciones las escribió ella misma. Incluso después de tener 3 hijos, Mendoza siguió actuando, pero el racionamiento de la gasolina durante la Segunda Guerra Mundial puso fin temporalmente a sus giras. En 1947 volvió a la carretera, pero el grupo familiar se rompió en 1952 después de la muerte de su madre y del matrimonio de una hermana. Aunque su condición como ídolo alcanzó su apogeo en los años 50, Mendoza siguió grabando y haciendo giras con su acto en solitario hasta que una serie de derrames la obligaron a retirarse en 1988. Tras la muerte de su marido en 1961, se casó con otro zapatero, Fred Martínez, en 1964 y se mudaron a Houston, donde actuaba a menudo en pequeños clubs nocturnos. Tenía un repertorio de 120 canciones de un periodo de casi 100 años. Murió el 20 de diciembre de 2007. Le sobrevive una hija, Yolanda Hernández. Lo que usted va a escuchar es Mal Hombre con Lidia Mendoza. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Muy bien, pues yo soy Miguel Lobo y estamos en Comunicarte en su primera edición. Regresando al tema de la Asamblea Municipal de los Panistas, por su parte, Filiberto Suárez en su discurso, ya como presidente, dijo que asumía el gran reto que tenía enfrente, que no tenía la varita mágica para resolver todo y dijo textualmente: "Te necesito a ti, Oscar. a tu equipo, a todos trabajando. Le pidió a sus compañeros que cuando haya un error lo resuelvan en casa, porque los de la prensa andan vivos. Eso es lo que dijo, esto es lo que dijo el nuevo presidente de Acción Nacional en Tecate, y con eso cerramos nuestra nota sobre la elección del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Tecate. El gran reto que tenemos enfrente, lo asumo con toda responsabilidad, pero sí es importante, y hace rato comentaba Ricardo, no soy solo, y no soy la varita mágica para resolver muchos de los problemas. Los necesito a todos. Te necesito a ti, Oscar, a la gente, a tu equipo, a todos trabajando. En mí encontrarán un hombre que va a buscar que sea institucional todo el trabajo que tengamos. Y estoy abierto a cuando haya un error, estoy abierto a que lo platiquemos y a que lo resolvamos en casa. Yo les pido de favor que no salgamos a la calle porque perdió mi candidato o también la gente que está conmigo y que se burle del otro. Eso es lo que nos ha hecho daño en Tecate. Entendamos, ya basta de ese tipo de cosas, démonos, como hace rato lo hicimos, denos la mano con el otro compañero, salgamos celebrando que hicimos una fiesta democrática, y si tenemos algo que decirlo, digámoslo aquí, porque los compañeros de la prensa pues andan vivos por si de... A eso los invito a fortalecer la institución. Y para eso estoy, cuente con un amigo y con alguien abierto también a recibir, ¿por qué no? Algunas, recibir ideas, recibir, aquí necesitamos las manos, necesitamos manos, aquí no sobra nadie. Gracias. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bien, les recuerdo que estamos en Comunicarte, que es un proyecto de comunicación de Radio Tecate. Enseguida vamos a escuchar el grupo peruano Abre Latas y una rola que les dio presencia en el mundo del pop. La canción se llama Universo. El grupo Abre Latas se podría decir que nace a mediados del año 2002 en un pequeño espacio de Nueva Jersey en Estados Unidos, donde Christian, ex baterista de Electro Z, con tan solo un teclado y una grabadora de 4 canales, empieza a componer las primeras canciones que irán definiendo el sonido de la banda. Luego, a comienzos del 2003, de regreso en Lima, Perú, Christian decide buscar amigos que quieran unirse al proyecto para grabar el primer disco. Es ahí donde se encuentra con Jorge, que es un amigo de un amigo en común. Así, ambos empezaron a trabajar en las canciones que formarían parte del material a grabar, creando música que ellos describen como el producto del amor incondicional al pop rock de todas las décadas. Hormigas Boca Arriba 2004 es el primer LP de Abre Latas. A través de los 12 temas explora la capacidad que les brinda la tecnología del estudio de grabación, con lo cual proponen canciones de arreglos simples pero sin límite. Bien, vamos a escuchar Universo y esto es Abre Latas. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Bueno, estamos de regreso otra vez. Esto es Comunicarte en su primera edición. Tenemos unos avisos para usted. El primero es de la profesora Isela Lagarda, quien le está solicitando a los exalumnos de la escuela Rafael Ramírez, que estuvieron en la escuela en la década de los 60 al 70, que si tienen fotografías de todos los grados, eventos culturales, deportivos, asambleas, fiestas escolares, desfiles y sobre todo grupos de sexto grado, y que quieran compartirla, desde luego, todo esto es para montar una exposición con motivo de los 50 años de la escuela. La profesora solicita sobre todo fotos del año del 71 al 91, principalmente las fotos de los sextos grados, pero si tiene de algún desfile o evento de interés en el que hayan ustedes participado en la escuela, pues hay que compartirlas, es importante esto. Lo que está sucediendo con esto es que van a hacer un evento, y si ustedes pueden apoyar, por favor, comunicarse a la escuela Rafael Ramírez o al teléfono 624-2565 con la profesora Isela Lagarda. Tu foto será escaneada y devuelta, o si lo prefieres, enviarla por correo electrónico a esta dirección. TIGERASING@msn.com. Y bueno, vamos a ir cerrando ya nuestro espacio musical. Esta vez viene con nosotros la producción del Rock de la Calle del Parque de Tecate, que es una producción verdaderamente local. Y vamos a escuchar al compadre con esta producción. La verdad es que cada día están tocando mucho mejor. Vámonos con esto que es el Rock de la Calle del Parque de Tecate y regresamos para más anuncios comunitarios. Él se lanzó furioso tratando de alzarme con su cinco de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y lo calmé de bolón. Sí, a la vuelta de la esquina una nube apestosa me atrapó. Era una nube de smog que en un ser odioso se convirtió. Yo estaba sacado de onda, tembloroso y bien confuso, cuando del miedo un pedote fue lo que Dios me dispuso, y del boquete que abrió hasta salí hablando en ruso. Otra vez subí a un camión que jugaba las carreras allá por Revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban las carteras y las armas de bolón. El camión mataba gente, les tronaba la cabeza para cinchar su salvación. El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión. Sí, fui al cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón. Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y hasta 2 litros de ron. Mejor me desafano y me voy a Tepoztlán pa' ser más espiritual. Allá nos vemos, mi hermano, no sé qué tiene tus ojos que ya ve puro animal. Sí, me siento medio loco, paranoico, esquizoide, supersónico y demás. Luego traigo a tu hermana, espero que en ese iris no te vayas a enojar aquí. Y en las aventuras que suceden por aquí. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Muy bien, pues esto es Comunicarte, parte del proyecto Radio Tecate. Bien, pues el Carén nos informa que se mantiene abierta la exposición de la importante colección de mapas de Simón Burroughs hasta el viernes 20 de noviembre de este año. Se presenta en la sala Miguel Mates de la biblioteca especializada en la región del corredor histórico Carén. Una verdadera joya. Las visitas para apreciar la colección de mapas son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para la atención a grupos se requiere hacer una cita al teléfono 521 3970. El CAREN se localiza en la parte de atrás de la Casa de la Cultura de Tecate. Repetimos el teléfono, es el 521-3970. Bien, pues entonces esta colección no deja de ser importante, tiene que verla, es única en su tipo, y esta oportunidad es, no la deje pasar, usted todavía está a tiempo de poder apreciar esta importante colección. Muy bien, pues vámonos con esto que nosotros ya hemos llamado el blues de Radio Tecate. Es un blues que hemos estado usando también como fondo musical. Nos va a estar acompañando un buen tiempo. Este es el blues de Radio Tecate. Y aquí está el blues. Enseguida regresamos. Tenemos otro anuncio más. Otro anuncio muy importante. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Muy bien, estamos en Comunicarte dentro de Radio Tecate. Muy bien, pues tenemos otro aviso. Un jovencito de 17 años, hijo de un compañero de trabajo de los compas del Rancho La Puerta, está luchando contra el cáncer y para apoyarlo, ellos se han unido como empresa para realizar un evento y recabar fondos para ayudarlo en este largo proceso. El mencionado evento para recabar los fondos es la pelea de Pacquiao contra Margarito por el campeonato del mundo en la categoría de los super welter. Están todos invitados a que los acompañemos este sábado 13 de noviembre en el salón MIP frente al Infonavit La Hacienda, a partir de las 6 de la tarde, para disfrutar de esta legendaria pelea entre estos dos grandes del box. La cooperación es de 50 pesos con derecho a 2 cervezas. Habrá botana. Los organizadores nos están pidiendo que los apoyemos con solo asistir a este evento. Bien, pues hay que ir, hay que estar con ellos. Es importante hacerle frente y ayudar en este proceso a estas personas y sobre todo a este jovencito de 17 años. Bien, bien, qué interesante, qué importante y qué bueno que los compas del Rancho La Puerta están haciendo un frente común para ayudar. Bueno, pues ya nos vamos, que la sigan pasando bien. Nos vemos en el evento este sábado 13 a las 6 de la tarde. Hay que estar ahí, hay que apoyar. Nos vemos, que la sigan pasando bien, que estén bien. Esta fue nuestra primera edición de Comunicarte, que como ya le hemos estado repitiendo, es un proyecto de Radio Tecate y que estamos en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo por llegar hasta ustedes. Bien, vámonos. Y esta es una canción, una rola, una interpretación también de la calle, del rock de la calle, del parque de Tecate. Bueno, vamos a estarlas y nos estamos viendo. Recuerde que nos veremos en las próximas ediciones por aquí, nos escucharemos, y pues ahí tenemos también dentro de poco algún tipo de correo, estas cosas, aquí vamos a estar. Bien, con ustedes, el rock de la calle del parque de Tecate, y nos estamos escuchando en nuestra próxima edición. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California. Comunicarte es una producción de Radio Tecate y esta es la primera edición. Este primer número fue realizado el miércoles 10 de noviembre de 2010 y estamos transmitiendo desde Tecate, Baja California, México, el corazón de la Baja California. Estás en Radio Tecate. Estás en la frontera de la comunicación. Transmitimos desde el corazón de la Baja California.